Ahí la cantidad de 200 y pico de bajas, ¿no? Es decir, en esto, cuando da un reflejo de baja, pues la da en realidad sin reflejar lo que han tenido, ¿no? Pero usted se atribuye todas las bajas que ha reconocido el gobierno. Esto quiere decir que los otros grupos armados prácticamente no tienen ninguna actividad en el interior del país. Es decir, esa es una pregunta, ¿verdad? Que vale la pena contestarla sin tampoco creer nosotros crear un sistema, una posición de divisionismo dentro de los diferentes sectores que supuestamente están involucrados en la lucha armada, ¿no? Cuando usted dice que si nosotros no acreditamos todas esas bajas, pues sí, definitivamente tenemos que aceptarlo como un hecho, como una realidad, ¿no? Porque los otros grupos han estado más que todo en una proyección de implementar la fuerza combatiente, ¿no? Pero que en la realidad, pues, no han reflejado nada dentro del territorio nicaragüense. No se puede negar también, ¿no?, que dentro de esas supuestas bajas que nosotros nos acreditamos como una cosa real, porque cada vez que hay enfrentamiento ha sido reconocido, como le dije anteriormente, por el gobierno oficial, hay otras luchas, otros operativos internos, ¿no?, que han sido llevados a cabo por grupos independientes sin tener ninguna conexión con ninguno de los grupos que supuestamente nos encontramos enfrentados en esta lucha. Es decir, lo que está sucediendo en Nicaragua se podría reflejar con cierta similitud bastante cercana a lo que sucedió en Francia durante la invasión de nazista. Es decir, que la resistencia, ¿no?, interna, ¿no?, empezó a florecer independientemente, sin tener ninguna correlación de fuerza, sin tener ninguna verdadera mentalidad de conjunto, hasta que al final, pues, como todos sabemos, la figura del general de Gaulle logró aglutinar a toda esa fuerza. Eso en Nicaragua, así como existe en la costa atlántica, existe dentro de la zona del Pacífico. Es decir, hay grupos que andan por la libre, como decimos nosotros, empuñando el fusil libertario. ¿Cómo se recluta los miembros de su ejército? Perdón. ¿Cómo se reclutan los Sí, nosotros, sus sí, combatientes? dentro de Nicaragua, pues definitivamente dejamos células internas formadas, ¿no? Es decir, nosotros estuvimos 2 años, ¿sí?, en Nicaragua, hasta que salimos del exilio hace 7 meses. Éramos encargados del frente interno, ¿no? Y dentro de esa posición dejamos núcleos que son los que verdaderamente alimentan a nuestra tropa, ¿no?, en las montañas. ¿Cuándo ha entrado usted por última vez? Es decir, yo entré a Nicaragua la última vez, estamos hablando unos primeros días de enero. ¿Tiene bienes todavía en Nicaragua? ¿Perdón? ¿Tiene bienes todavía en Nicaragua? Decir, nosotros, nuestra familia definitivamente pertenecía a la clase burguesa, ¿no?, de nuestra patria, ¿no? Y contábamos con varias fincas, ¿no?, con varias haciendas de café, de ganado y de madera, las cuales nos fueron confiscadas hasta nuestra salida del país, ¿no? Cuando fuimos condenados también a 30 años de cárcel, confiscación total de toda esa finca, y también a la pérdida de la nacionalidad, ¿no? Así que es una de las sentencias más nefastas, pues, más terribles que le pueden suceder a un ciudadano de este país. Nosotros, dentro de la cuestión de esa proyección económica, pues siempre hemos estado en el sacrificio permanente de nuestros bienes por verdaderamente dar a nuestra patria la verdadera liberación. Una pregunta respecto al reclutamiento. ¿Cómo se reclutó a ese Baldodano, ¿se llama? Sí, Baldodano, es decir, estuvo bastante cercano a nosotros, ¿no? Cuando estábamos involucrados en la última fase de la lucha antisomocista, es decir, cuando nos encontrábamos luchando aquí en la frontera sur, ¿no? Él pertenecía definitivamente al Estado Mayor, ¿no? De lo que nosotros representábamos en el sector democrático. Y por supuesto, recibe, él es diriambino, ¿no? Pertenece o es de origen, del mismo origen de nuestra ciudad, y estuvimos identificados completamente desde antes de la caída de Somoza. A través del tiempo, ¿verdad? Como lo que dije anteriormente, pues él se separó de nuestra fila y se involucró con otro grupo que creyeron que, o que creen que esa solución del terrorismo, pues, es una salida al problema militar, ¿verdad? ¿Cuándo lo conoció a él, usted? Es decir, como le dije anteriormente, lo conocimos desde hace 3 años, ¿no? Aquí en el Frente Sur. Es decir, él estuvo también involucrado conmigo en el intento de bombardear el búnker, ¿no? Es decir, así que definitivamente no podemos negar, ¿no? Que hay bastante acercamiento, pues, ¿verdad? Dentro de nosotros, bastante conocimiento personal. ¿Y qué ha pasado con sus fincas? Bueno, han sido confiscadas, ¿verdad? No sé. ¿Y cómo funcionan ahora? ¿Como cooperativas o...? Bueno, entiendo que están en manos del Estado, ¿verdad? No sé en base a qué mecanismo, pues, puedan estar rigiendo en ellas, ¿no? Pero oye, todo el mundo en Nicaragua conoce, ¿no? Que todas las fincas confiscadas definitivamente pasan a manos del Estado, pues no pasan ni mucho menos a manos del campesinado, pues, en forma de cooperativa o cualquiera identificación de esa naturaleza. ¿Sus obreros quedan allá o lo han seguido en su lucha? Bueno, es decir, los obreros, es decir, que ciertos vivían permanentemente en la finca, ¿verdad? Entendemos que hasta el momento están ahí, ¿verdad? Hemos tenido nosotros noticias directas de la situación que ellos estén pasando, pero imaginamos que debe ser exactamente al resto del campesinado, ¿no? Que vive en haciendas confiscadas por el Estado, ¿no? Que no representa nada positivo para su verdaderamente rescate social, ¿no? ¿Están llevando ustedes a cabo algún tipo de propaganda a nivel exterior? Es decir, nosotros, nuestra lucha, hasta hace pocos días atrás, pudiéramos decir, ha estado identificada únicamente con lo que se refleja en el sentido de la lucha armada, descuidando definitivamente esa arma positiva que es la publicidad, ¿no? Hasta hace pocos días, tal vez, equivocándome un poco, ¿no? Porque tuvimos el honor de tener allá acompañándonos en los campamentos, ¿no? Aquí el hermano Gregorio. Y eso ya creemos que ha abierto un poco la imagen en el exterior de nuestra posición de lucha. Por eso es que agradecíamos anteriormente la presencia de ustedes para que nos ayuden a abrir ese campo de favorecernos en esta causa justa y noble. Bueno, señora, por mi parte yo le agradezco mucho de su testimonio. Recientemente el comandante Borges le acusó a usted de ser la cabeza de un supuesto complot en el que participaban también militares venezolanos, argentinos y hondureños. ¿Qué hay de esto? Bueno, definitivamente no podemos negar, ¿no? Que el complot en sí tenía vigencia, que existía. Dos cosas que tenemos que aclarar es, primero, de que nosotros, a través de un comunicado publicado por el mismo gobierno, dimos a conocer nuestra trayectoria de lucha, que definitivamente estamos en contra del terrorismo, que esa no es una de las maneras que nosotros estemos proyectando la lucha armada como solución y viable y única para el problema de Nicaragua. Y segundo, que las acusaciones del señor Borges contra los diferentes gobiernos solo quieren involucrar a personas, entidades que si verdaderamente nosotros tuviéramos ese respaldo, pues no nos encontraríamos en estos momentos haciendo esta aclaración. ¿Dónde actúan ustedes y dónde se entrenan? Es decir, nosotros actuamos dentro del territorio nacional, en las montañas de Nicaragua, tanto en el sector norte como en el sector sur, y es allí donde verdaderamente recibimos el entrenamiento diario y básico, ¿no?, para llevar a nuestras acciones que han sido continuas y perennes. ¿En su movimiento armado hay también exguardias somocistas? Sí, no podemos negar el hecho, ¿no?, de que como nicaragüenses nosotros mantenemos la tesis de que tenemos que admitir a todo aquel que quiera regresar a Nicaragua sin estar identificado con una institución armada o con un cuerpo colegiado que fue negativo para el pueblo de Nicaragua en el pasado. Dentro de las fuerzas de nosotros, además de componerse de elementos que combatieron en el antiguo ejército sandinista, se encuentran soldados rasos que pertenecieron al extinto cuerpo militar en nuestro país, pero que definitivamente están con otra mentalidad y que no quieren reflejar y no reflejan tampoco la defensa de un solo hombre como solución al problema político. ¿Qué apoyos tienen ustedes tanto en el interior como en el exterior? ¿De dónde les llega a ustedes el dinero? Porque estas cosas se hacen con dinero. Correcto, sí, definitivamente comprendemos, ¿no?, que decir después de estar un año luchando dentro de la montaña de nuestra patria, pues no solo podemos caminar con el apoyo moral, sino que el apoyo material es necesario para llevar a este efecto esta clase de lucha. El apoyo material nosotros lo hemos recibido, ¿no?, hasta estos momentos, ¿no?, de entidades y agrupaciones privadas, tanto dentro y fuera del país. En relación a su segunda inquietud, ¿cuál era, perdón? Sí, era esto, ¿de dónde venían los apoyos? ¿Qué países les prestaban a ustedes apoyo? ¿Qué organismos, qué entidades? Sí, como decía anteriormente, pues decir, tenemos definitivamente respaldo material de agrupaciones que se encuentran fuera de Nicaragua y dentro de Nicaragua. Es decir, a identificarlas, pues usted debe comprender, pues sería bajo todo punto de vista negativo, ¿no? Pero no se puede negar un hecho palpable, ¿no?, que después de estar un año metido en las montañas tenemos que contar con algo material detrás de nosotros. Usted luchó contra la dictadura somocista. ¿Estuvo usted también en las cárceles de Somoza? Sí, durante nuestra larga lucha en contra del sistema somocista, pues nos encontramos en diferentes ocasiones ocupando la celda de las seguridades de Somoza, ¿no?, es decir, en la casa presidencial. En diferentes ocasiones llegamos a estar ahí durante 2 años en una ocasión, en otra 9 meses, en otra 6 meses, es decir, tenemos algo que definitivamente nos ha quitado años de nuestra vida ocupando la celda de las cárceles somocistas. Luchamos contra él, es decir, con la mentalidad, ¿no?, de que definitivamente nuestra patria necesitaba otra clase de sistema para poder salir adelante en la proyección democrática, en todo lo que ésta pueda reflejar. Usted salió de Nicaragua al exilio hace 7 meses, pero ¿cuándo fue la última vez que entró? Es decir, salimos al exilio hace 7 meses, después de haber estado 2 años en Nicaragua encargados del Frente Interno, y hemos vuelto a entrar a nuestra patria acompañando a nuestras fuerzas que están empuñando el fusil libertario hace más o menos un mes.